She's got a man on the side. Yeah, she's with him today. And I probably won't die, but it sure feels that way. And I used to be strong, I used to be tough, and she used to be pretty, but now she's just pretty fucked up. Oh, pretty fucked up. Yeah, pretty fucked up now. Oh, she used to be pretty, but now she's just... Hola a todos, yo soy Roberto, bienvenidos al nuevo programa de NTI Podcast. Es muy difícil grabar en verano, muy difícil. No por nada, sino porque hace muchísimo calor y la verdad es que para que no se oiga ningún ruido ajeno a lo que es la voz, la grabación, la verdad es que hay que desactivar ventiladores, aires acondicionados y señoras y señores, hace mucho, mucho calor. Pero bueno, vamos una semana más con un montón de temas tecnológicos, un montón de asuntos relacionados con los cachivaches e internet y vamos a ver con lo que viene este programa de NIT Podcast. Ya sabéis, no tengo iPhone.es. Aunque estoy seguro que muchos de vosotros ya lo conocéis porque tiene una, pues bueno, una dilatada trayectoria en lo que son App Store, Google Play, Internet en general. Evernote es una de las mejores aplicaciones de productividad para conservar todas nuestras notas, proyectos, ideas, PDFs, imágenes, todo lo que queramos en divertidas libretas que podemos utilizar y sincronizar en Internet gracias a la cuenta que Evernote gratuitamente nos proporciona. Hace poco intentaron meterle mucha más caña metiendo un Evernote Premium con muchas, digamos, aplicaciones que iban a componer un ecosistema para Evernote, pero lo que viene siendo lo de siempre, Evernote, un agregador de notas, un agregador de ideas, sigue siendo perfecto para diferentes usos prácticos. Lo cierto es que ellos se empeñan en su blog oficial en sacar un montón de ideas para que nosotros pues podamos utilizar y, bueno, intentar que Evernote realmente nos sea útil. Porque Evernote, como una gran cantidad de aplicaciones, sirve para muchas cosas, pero luego pues no les acabamos el uso práctico personal para de verdad exprimirla. Sin embargo, Evernote sirve para muchas cosas y yo os voy a dar pues un pequeño tip, un pequeño consejo, sobre todo ahora que estamos ya cercanos a septiembre, el verano ya va dejando un poco la estela, se va quedando atrás y tenemos que ir preparando pues un nuevo curso, ya sea escolar, universitario, de trabajo también, ¿por qué no? Y sacarle ese jugo que nos puede dar y sobre todo para que nuestra productividad del día a día pues mejore y sea mucho mejor. Evernote puede utilizarse para aprender idiomas. Yo, por ejemplo, pues ahora mismo pues estoy recordando y mejorando mi italiano y lo estoy utilizando de una manera creo que bastante, bastante efectiva para lo que quiero conseguir. Más que nada porque cuando estudiamos un idioma, pues vemos una gran cantidad de vocabulario que no entendemos, vocabulario que nos llama la atención, vocabulario que en un momento dado queremos consultar rápidamente y tener ahí, sobre todo a la hora de repasar, estudiar, etc. Bueno, Evernote nos permite crear, como digo, esas libretas temáticas que podemos llenar de notas y que podemos ir creando, por ejemplo, notas para vocabulario o libretas para vocabulario y de ahí ir sacando notas para temas. Imaginemos que tenemos la libreta vocabulario y vamos creando diferentes notas, por ejemplo, para lo que es comidas, lo que es direcciones, lo que es trabajo. Y ahí vamos a modo de lista, o como queramos nosotros, pues podemos ir estructurando nuestro vocabulario. También, por supuesto, podemos utilizar verbos. Los verbos ya sabemos que es una de las cosas más complicadas en cualquier idioma, porque es el nexo que articula lo que es la acción en la que estamos hablando y escribiendo, etc. Realmente viene muy bien, por ejemplo, crearte esta libreta de verbos, ir creándote estas notas pues de presente simple, pasado simple, pretérito imperfecto, bueno, ya sabemos, pero sobre todo lo que es organizarnos mentalmente esas libretas que anteriormente lo utilizamos manualmente en cuadernos de hojas, utilizarlo desde el ordenador, utilizarlo desde el iPad, desde el tablet, desde el iPhone, desde el smartphone, sobre todo para tenerlo siempre con nosotros y todo ello sincronizado con nuestra cuenta de Evernote, ya que cualquier cambio que hagamos lo tendremos en el momento en cualquier dispositivo asociado a nuestra cuenta, lo cual está muy bien, sobre todo porque ya sea estemos en una situación en la que nos surge una duda y tenemos a mano el smartphone, lo sacamos, consultamos Evernote y salimos de esa duda, o también, pues, ¿por qué no?, en el momento en el que estamos en el autobús viajando y, pues, oye, no me acuerdo cómo se hacía, o acabo de aprender una nueva palabra, una nueva expresión, un nuevo significado, lo puedo apuntar rápidamente y ya sé que cuando llegue a casa, cuando llegue a mi destino, lo voy a tener en mi cuenta de Evernote, por ejemplo, en mi ordenador. Lo cual está muy bien, hay que, pues eso, coger una aplicación y realmente, aunque esté pensada incluso para otras cosas, para otros fines, podemos sacarle mucho partido desde nuestro punto de vista. Esto es una buena idea, sobre todo para las aplicaciones de productividad, que muchas veces se nos dice que hay que utilizarlas de una manera o con una metodología ya establecida. Y luego realmente nuestro día a día es distinto. Nosotros utilizamos de diferentes maneras de trabajar, diferentes formas de organizarnos, y no tenemos por qué ceñirnos a un sistema. Podemos adaptar ese sistema a nosotros mismos para sacarle mucho más rendimiento. Un ejemplo también es Wunderlist. Wunderlist, que sabemos que nos permite crear estas listas de tareas para que no se nos olvide y no se nos pase nada absolutamente. Pero bueno, lo podemos utilizar también, ¿por qué no?, para crear estas libretas, mejor dicho, estas listas para hacernos un planning de lo que tenemos que llevarnos a un viaje, o incluso pues hacernos una lista de la compra. También podemos incluso, si nos convertimos en pros y pagamos esa suscripción anual, pues podemos, ¿por qué no?, compartir esas listas con diferentes personas y de ese modo pues llegar a ser todavía más productivos y exprimir estas aplicaciones. Todo viene dado a que, bueno, en realidad, pues los desarrolladores muchas veces, incluso, pues como también pasó en Twitter, como pasó en redes sociales, la gente crea unas herramientas con un fin, pero luego, bueno, pues los usuarios mismos les van dando su propio punto de vista y su propia vuelta de tuerca. Así que, bueno, no está mal, por ejemplo, utilizar Evernote, que es esta pequeña idea que os doy, para mejorar lo que es la forma en la que estudiamos nuevos idiomas. En el capítulo anterior, que estábamos hablando un poco de las cosas que nos teníamos que llevar relacionadas con la tecnología en nuestra maleta cuando hacíamos un viaje, hablaba sobre todo también de lo que tenías que... Pues bueno, no de lo que tenías, obviamente, cada uno llevamos lo que queremos, pero uno de los consejos que yo, pues bueno, humildemente os podía dar con el tema de los auriculares para disfrutar bien de nuestra música, podcast, etc. Era, por un lado, ya sabéis, los Sennheiser CX302, que son relación calidad-precio, uno de los mejores que podéis encontrar en el mercado, y luego teníamos unos de alta gama, que eran los Bose Quiet Comfort, y que pues bueno, os daban pues un poquito más de calidad, sobre todo con unos auriculares de modo casco que podríamos disfrutar con reducción de ruido, que es una de las cosas que a mí personalmente más me preocupan en este tipo de utilización de auriculares, que son en ambientes un poquito ruidosos, ¿no? Y de ese modo conseguimos centrarnos sobre todo en la música o en lo que estamos escuchando. Pero ¿cómo escogemos realmente a la hora de comprar unos buenos auriculares? ¿Qué aspectos son los que nos van a ayudar a decidir si este o este son los adecuados para nosotros? Muchas veces pensamos que por el precio, pues bueno, los más caros son los mejores. Y realmente, pues bueno, en general sí, pero hay que pensar también sobre todo en el modo que lo vamos a utilizar y en algunas características técnicas que nos van a guiar y nos van a decir realmente si estos auriculares van a merecer realmente la pena. Nos vamos a centrar sobre todo en algunos aspectos, como es la impedancia, como es el rango de frecuencias y como es el nivel de presión acústica. Luego veremos a ver los tipos de formatos que generalmente hay en el mundo de los auriculares. Pero si hablamos de la impedancia, entrando ya pues bueno, en el apartado técnico, pero tampoco quiero dar muchos datos sin aburrir, ¿no? Con muchas palabras técnicas que tampoco nos van a llevar a entender bien el concepto que quiero transmitir. Vamos a entrar que en la impedancia es la resistencia al paso de la corriente eléctrica. ¿De acuerdo? Esto influye de forma que cuantos menos ohmios, más alto se va a escuchar el sonido. Aunque esto pues siempre no va relacionado con que ofrezca una mejor calidad de sonido. Pero básicamente es esto. Por lo general, si buscamos unos buenos auriculares in-ear o de botón, unos 16 ohmios de impedancia nominal es una medida que nos puede acercar bastante a lo que van a ser unos buenos auriculares. Si buscamos unos auriculares buenos, pero que en esta ocasión sean de casco, digamos que los ohmios van a subir. La medida que nos podemos hacer como buena son los 32 ohmios de impedancia. nominal. Esto es pues por la forma que tiene de transmitir el sonido de los diferentes cascos y los diferentes auriculares. Serían 16 ohmios para los auriculares de botón in-ear y 32 ohmios para los de casco. Si la cifra de estos auriculares va para arriba, pues seguramente tengamos menos potencia. También, por supuesto, hay que ver que si los auriculares llevan un control de reproducción, micrófono, etcétera, para que tengamos la posibilidad de utilizarlo como manos libres, por ejemplo con el teléfono, realmente ahí tal vez vayamos a perder un poquito de potencia y tengamos que subir más el volumen, ya sea del iPod, del smartphone o de la fuente de audio que estemos escuchando música. Así que ojito con la impedancia, pero hay otros, digamos que esto es un conjunto de características que tenemos que mirar a la hora de escoger unos auriculares. También estará el rango de frecuencias. Este aspecto trabaja junto con la impedancia para conseguir el sonido. Por lo general, a mayor rango de frecuencia, el sonido es más armónico, ¿vale? Un rango de 18 Hz a 20.000 Hz, que digamos que, para que os hagáis una idea, es lo óptimo. ¿Por qué? Porque de 18 a 20 hercios es la frecuencia mínima que el oído humano es capaz de percibir. Entonces, realmente, si a veces encontramos auriculares que nos pone en las especificaciones técnicas que el rango de frecuencias va de 14 hercios a 30.000 hercios, bueno, en realidad, pues tampoco nosotros tenemos el oído tan fino que lo vayamos a notar. Entonces, pues de 18 a 20.000 suele ser un rango bastante bueno, sobre todo para que tengamos nosotros mismos todas las sensaciones auditivas y sonoras de lo que estemos escuchando. Pero tenemos que saber que la mayoría de fabricantes van a intentar conseguir el sonido más plano posible, sobre todo cuando hablamos de auriculares realmente buenos. De manera que no tenga, sobre todo, aberraciones sonoras. Ya sabemos en la fotografía las aberraciones cromáticas de colores, cuando tenemos unas líneas demasiado rojizas, azulonas. Pues bueno, las aberraciones sonoras son esta manera que deforma el sonido y no nos permite disfrutar de la música tal y como pues, se grabó. Por lo cual, si un auricular oímos que ofrece un sonido plano, digamos que es mucho mejor. Y cuanto mayor rango de frecuencia tenga el auricular, pues el sonido será más plano. Tendremos la sensación de escuchar la música de manera más fidedigna. Por eso digo que más o menos a lo general, si tiramos al de 18 Hz a 20.000 Hz, pues bueno, será un rango de frecuencia suficientemente amplio y suficientemente fidedigno a la hora de escuchar como para considerar que esos auriculares realmente son buenos. Y luego viene el nivel de presión acústica. Lo medimos en decibelios, ¿de acuerdo? Y su medida está entre 0 decibelios de umbral de audición y 140 decibelios, que es el umbral del dolor. Aquí tendremos el nivel de distorsión, ¿de acuerdo? Si lo traducimos, realmente es la importancia que juega este valor para determinar el sonido de los auriculares en general. Lo primero que igual nos vamos a dar cuenta. Porque un nivel de presión acústica, por ejemplo, de 94 a 100 decibelios, será más que suficiente para encontrar un sonido agradable sin que tengamos que amplificar, digamos, subir demasiado ese volumen. Ya que a menos decibelios tendremos menos intensidad del sonido. Esto vendrá también relacionado, por supuesto, con la impedancia. Existen muchos más valores que podemos ver, ¿eh? Estos son tres. Pero realmente estos son los que juegan los fabricantes para cuando nosotros cogemos la caja de los auriculares, catalogar o calificar lo buenos que son o lo malos que son estos auriculares. También luego influirá, por supuesto, los materiales de fabricación, porque si encontramos unos auriculares muy plastiqueros, realmente no van a sonar igual que unos que tengan una construcción más robusta, mejor construida, porque al fin y al cabo el sonido pues no deja de tener una similitud igual, que es como, por ejemplo, cuando nosotros hablamos. Si nuestra boca, nuestro pabellón vocal no está realmente bien cuidado, pues la sonoridad, la fuerza de nuestra voz no va a sonar exactamente bien. Con lo cual, pues bueno, tenemos que también pensar esto. Y luego ya de aspectos más técnicos que nos puedan liar más o menos, está en lo que es el formato. Ahora mismo pues se están poniendo muy de moda los auriculares de casco para ir por la calle. A mí la verdad es que no me gustan mucho, sobre todo porque siempre me da mucho calor y prefiero ir con la comodidad, sobre todo porque los utilizo mucho por la calle cuando voy de aquí para allá, los auriculares de in-ear que son al menos pues más fáciles de transportar. Pero luego también se ha puesto muy de moda el tema de los auriculares deportivos. Aquí vienen pues el hecho de que se sujetan mucho mejor a lo que es la oreja. Hay diferentes modelos. Yo siempre os recomendaría que a la hora de mirarlos a la hora de escoger, sobre todo atenderéis a lo que es, además de por supuesto la calidad de audición, la comodidad, porque aunque os prometan que se van a sujetar muy bien a la oreja y no se os van a mover a la hora de correr o a la hora de realizar diferentes actividades físicas, también hay que ver que no os van a presionar mucho la oreja, que no os van a dejar marca, porque ha habido pues problemas en alguna ocasión de gente que con el sudor pues les ha dejado pues esa pequeña rojez y muy molesta en lo que es la oreja, y tampoco es bueno, ¿no? Realmente tiene que haber un equilibrio, así que también cuidadito con eso. Y luego tendremos la doble característica de unos cascos inalámbricos o unos cascos de cable. Antes se solía pensar que los cascos inalámbricos, que normalmente pues se comunican con la fuente de audio por tecnología Bluetooth, no sonaban tan bien como los cascos clásicos de cable. En realidad esto no es verdad, porque cada vez la tecnología Bluetooth ha mejorado muchísimo. Además, por supuesto, pues bueno, también lo que es la calidad de los auriculares de Bluetooth ha mejorado pues ostensiblemente. Realmente se pueden encontrar cascos y auriculares muy buenos. Y lo único, claro, la diferencia fundamental que aquí podríamos encontrar, más que la calidad de sonido, sería en el tema de la utilización. Obviamente nos da mucha flexibilidad de uso los auriculares inalámbricos, pero también hay que ver que pues vamos a tener que depender de una autonomía. Los auriculares inalámbricos van a depender de una pila, de una batería recargable, y aquí pues entra un poco en juego pues nuestro modo de uso. Si lo vamos a utilizar día a día, seguramente no tengamos problema de cargarlo cada noche. Si nos vamos de viaje y le vamos a dar un uso intensivo, tal vez nos quedemos sin batería y ahí pues sea un poquito más pesado. Esto ya depende, por supuesto, de los gustos y de la utilización de cada uno que le vayamos a dar a los auriculares. Eso sí, sobre todo, yo recomiendo que si probáis unos auriculares que para escucharlos realmente bien tenéis que subir el volumen de vuestro iPod, de vuestro smartphone, de vuestra fuente de audio casi al máximo, aquí yo creo que tenéis un pequeño problema, por ejemplo, con la impedancia. Entonces no son unos auriculares que yo, o unos cascos que yo recomendaría. Normalmente, para que tengamos un nivel óptimo de audición, no deberíamos de tener que superar, por ejemplo, para ir por la calle, un nivel de sonido de un 75%, 80% de nuestra fuente de audio. Si nos pasamos de ahí, realmente creo que estamos ante unos auriculares de baja calidad. Y luego, por supuesto, ya no entramos en la reducción de ruido, porque ya os remito al anterior programa de NTI Podcast, en los que hablábamos de estos Bose QuietComfort, que creo que son uno de los más representativos de lo que son los auriculares con reducción de ruido y en formato casco. De cualquier manera, yo siempre os recomiendo que probéis, preguntéis en la tienda donde vais a comprar, os informéis mucho, sobre todo con reviews, que hay mucha gente haciéndolo, y también, pues por supuesto, me comentéis todo lo que encontréis o todos vuestros comentarios sobre este tema de la audición en relación a la compra de auriculares, pues no para uso profesional, pero sí para el uso cotidiano, que es el que yo creo que le preocupa al 90% de la gente, sobre todo a la hora de escoger el mejor camino para oír bien nuestra música o nuestros programas de podcast y también de radio, por supuesto. Bueno, vamos con una pequeña noticia que ha salido recientemente, y es que Mark Zuckerberg, el grandísimo gurú de las redes sociales, que bueno, en realidad es el que se sacó de la manga Facebook y le está dando mucha popularidad, y que ha conseguido que Facebook pues sea la red social que mayor cantidad de personas tenga registradas en todo el mundo, ha lanzado como una noticia, un comunicado, una especie de acto de fe para que todo el mundo, o al menos la mayor cantidad de personas en el mundo, estén comunicadas y conectadas en Internet. Para ello se ha juntado con diferentes empresas, como Samsung, como diferentes en general, ¿no? No tengo la noticia enfrente, pero sí que tengo, sé que hay una gran cantidad de empresas detrás apoyando a esta iniciativa de Mark Zuckerberg para que el Internet llegue a la mayor cantidad posible del mundo, porque Mark, por lo visto, se ha dado cuenta que tanta gente que tiene conectada en Facebook no es suficiente. La iniciativa la encontraréis en internet.org. Ahí tendréis toda la información que podéis consultar, visitar y ampliar todo esto que yo os voy a contar, que realmente no es una noticia, es un poco lo que me ha parecido la noticia. Porque aunque sí que me parece una iniciativa muy buena, Realmente creo que Internet nos democratiza a todos, nos da la oportunidad de hablar, nos da la oportunidad de expresarnos, dar nuestra opinión libremente. Y ya sea buena o mala, también tenemos la contrapartida de que nuestra opinión puede generar diferente polémica o diferentes apoyos. Y bueno, al fin y al cabo, es como digo, popularizar y democratizar la comunicación entre las personas. Realmente Mark Zuckerberg, que tiene esa iniciativa, también está la cara y la cruz, ¿no? Facebook, al fin y al cabo, no deja de ser una empresa que además, una empresa que está metida en bolsa, que depende de lo que haga para subir y bajar las acciones. Y bueno, pues ya sabemos lo que son las iniciativas de buen corazón de las grandes empresas, que vienen a ser un poco también para conseguir beneficio, aunque sea haciendo el bien. Esto es como si, pues yo qué sé, como si Batman estuviera metido en la que es la defensa de Gotham, pero ya de paso, pues bueno, vender su línea de gadgets, los Bat Gadget, imaginaos, ¿no? Es un poco así. Claro, Mark Zuckerberg lo que quiere es que todo el mundo esté conectado y de paso que esté todo el mundo registrado en Facebook. O sea, no vamos a engañarnos, aquí nadie da duros a pesetas, que decíamos hace años. Realmente a mí me parece una buena iniciativa, pero no sé cómo lo veis vosotros realmente estas intenciones de Zuckerberg. Facebook es una red social súper extraña, os voy a decir. O sea, a mí Facebook va por épocas, a mí me gusta mucho, otras veces no me gusta nada, otras veces me encanta, otras veces la odio, otras veces no le veo ningún sentido. Bueno, va por épocas y realmente es porque casi todos los meses cambia algo en Facebook. Sabemos los problemas de privacidad, que esto viene sobre todo debido a que hay mucha gente metida, sobre todo a que muchas empresas están aprovechando Facebook y los datos que nosotros mismos ponemos en nuestra red social y nuestro perfil para lanzarnos publicidad, para obtener algo de nosotros, para captarnos. Y bueno, realmente Facebook tiene sus pros y sus contras, pero es una red social rara, en realidad, porque hace un montón de iniciativas, da un montón de pasos y generalmente los da erróneos. El último, por ejemplo, es esta especie de launcher personalización que lanzaron para terminales Android, que incluso también se pudo ver un teléfono que creo que era el HTC First, que tenía preinstalado este launcher de Facebook, que prácticamente te monopolizaba el teléfono y te hacía depender ya no de Google, sino casi de Facebook para tu comunicación día a día con ese smartphone. Tampoco es que ha sido, digamos, ninguna revolución. El HTC First se dejó de, prácticamente al mes, se dejó de comercializar y se dejó de fabricar. Luego resulta que el launcher ha tenido una gran cantidad de críticas, que incluso ha tenido sus más y sus menos con Google, porque la actualización no lo ha realizado al principio por Google Play, como marca el propio Google, que se actualicen sus aplicaciones. Al fin y al cabo, el launcher de Facebook era una aplicación, nada más. Y por supuesto, los usuarios tampoco han recibido ese launcher con mucho entusiasmo. Al principio creo que lo probamos muchísimos, pero luego lo dejamos de utilizar prácticamente todos. Realmente Facebook hace una gran cantidad de cosas que no llegan a calar. Entonces, claro, al fin y al cabo te pones a pensar y dices, pero entonces, ¿cómo es posible que Facebook siga adelante? ¿Cómo es posible que la gente sigamos en Facebook? Por ejemplo, hay redes como Google Plus que están mucho mejor construidas, mucho mejor estructuradas y que siguen sin ser populares para... Ojo, es muy popular Google Plus, yo soy muy activo en Google Plus, pero me refiero al gran público, ¿vale? A esa gran masa de personas que están metidas en Internet y que realmente todavía siguen no en Twitter, no en Google Plus, siguen en Facebook. Siguen jugando a los jueguecitos, siguen haciendo sus cosas, siguen subiendo sus fotos, siguen descuidando su privacidad, dejando aspectos de su perfil públicos. Bueno, es curioso cómo Facebook, sea la rutina, sea por lo que sea, sigue siendo el rey de las redes sociales, nos guste o no. Pues bueno, ahí está la iniciativa de Mark Zuckerberg con su Interact.org y con el apoyo de diferentes empresas del mundo tecnológico que quieren que estemos todos conectados. A mí me parece muy bien, pero sobre todo siempre teniendo en cuenta la perspectiva empresarial que se esconde detrás de todas estas iniciativas. En el mundo de Android tenemos una gran cantidad de aplicaciones que nos van a ayudar a mejorar nuestra experiencia de usuario, sobre todo manejando nuestro teléfono. Una de las, creo que una de las aplicaciones más escondidas, o no más escondidas porque realmente la vemos todos los días y casi a todas horas, pero quien no le damos importancia es el teclado. El teclado con el que escribimos, con el que redactamos nuestros WhatsApp, nuestros emails, nuestros comentarios en cualquier red social o cualquier aplicación, y que Cuanto más cómodo y más rápido nos resulte, muchísimo mejor. Para ello, cada fabricante tiene su propio teclado. También en Google Play encontramos una gran cantidad de ellos. Pero sin duda, el rey, uno de los, creo que mejores, me voy a atrever. Yo creo que el mejor teclado que podéis encontrar para Android es el teclado de SwiftKey. Es un teclado realmente personalizable que además nos va a, pues bueno, va a aprender de nuestro modo de utilización, que va a permitir instalar diferentes idiomas para que si nosotros escribimos en inglés, en italiano, en francés, en alemán, en español, pues bueno, podamos escoger hasta tres de ellos para ir alternando, que no tener que ir, por ejemplo, como lo ocurre en iOS, que tienes que ir cambiando entre teclados. Si estás escribiendo en distintos idiomas, esto se da mucho, por ejemplo, en comentarios en redes sociales, etcétera, pues no deja de ser útil el tenerlo todo incluido en un mismo teclado, que además es muy personalizable. La idea básicamente es que ahora no solo vea, pues bueno, lo vamos a tener en un dispositivo, y es que SwiftKey ha lanzado un servicio en la nube, un servicio cloud. Esto básicamente es que casi todos los desarrolladores ya han entendido que los usuarios no solo tienen un smartphone, sino que también pueden tener un tablet. Y realmente la personalización o la sincronización de nuestras características de uso y nuestra forma de utilizar sus aplicaciones, el tenerlo sincronizado en todos los dispositivos que tengamos asociados, por supuesto, a nuestra cuenta, realmente es un valor añadido muy importante. Esto también lo he entendido, por ejemplo, las aplicaciones como Pocket Cast. Pocket Cast, que es una aplicación muy útil, sobre todo para escuchar podcasts. Yo, por ejemplo, lo recomiendo porque además la tenéis también en iOS, está en iOS y está en Android. Realmente es una de las mejores, si no la mejor también, para escuchar nuestros podcasts. Y también ofrece la sincronización de su cloud, de su nube. Entonces está muy bien, sobre todo porque el futuro está en la nube. Yo, por ejemplo, hace poco pues he decidido restaurar mi teléfono. No porque me fuera mal, sino porque, pues bueno, quería probar ciertas cosas, ciertos detalles, y quería darle una vuelta total, y para ello, pues bueno, necesitaba lo que era restaurar mi teléfono, en este caso mi Samsung Galaxy S3. Y claro, cuando lo he hecho, he pensado lo primero de todo. A ver, tengo copia de seguridad de mis datos, tengo en la nube todo lo que necesito para luego no tener problemas de haber perdido X detalles de cosas, etcétera. Pues bueno, realmente todo, o casi todo, no he tenido problema porque lo tenía en la nube. Ya tenía todo en mi cuenta de Google, tenía todas mis fotos también subidas a Dropbox, tenía también una parte subida a Google Plus. Tenía, por supuesto, mis contactos, todo lo tenía en Google, pero además tenía la posibilidad de conectarme a mi ordenador a través de AirDroid, una gran aplicación también para Android, que nos va a permitir, vía Wi-Fi, pues gestionar todo nuestro teléfono, y además con diferentes detalles muy interesantes que otro día seguramente comentaremos, porque es una gran aplicación. Y con AirDroid, pues bueno, pasé todos mis mensajes, guardé copia de seguridad y todo perfecto. Claro, realmente con todos los servicios que Internet nos ofrece, y además casi todos gratuitos, al menos lo que es el primer tramo, por ejemplo Dropbox, sabemos que nos ofrece 2 gigas gratuitos, que Google Drive nos ofrece 5 gigas gratuitas, ahora incluso creo que más. Y solo es un ejemplo, porque en realidad lo que tenemos que, yo creo que, intentar, sobre todo a la hora de salvaguardar información sensible, es tenerlo en un lugar que podamos acceder desde casi cualquier lado. Porque ya no es la hora de la restauración de un teléfono, que por supuesto es importante, pero también a la hora de poder movernos por cualquier lado y tener esa información segura y accesible. Entonces, pues bueno, echad un vistazo a todos los servicios que hay. Yo, con los que os he nombrado, ya creo que os he recomendado varios, y sobre todo para ir preparándonos, porque el futuro realmente está en la nube. Google, por ejemplo, con sus Chromebook, con esos ordenadores basados en el sistema operativo de Chrome OS X, pues se intentó adelantar a todo esto, porque lo que pretendían, recordaréis, es que tengamos nuestro sistema operativo, pero todo basado en la nube. Pero claro, todavía yo creo que se adelantaron, la gente no estaba, digamos, preparada en la mentalidad de tenerlo todo en la nube, en vez de tenerlo en discos duros, físicamente ahí. Y luego también, por supuesto, las conexiones de Internet, que no tienen la velocidad adecuada para trabajar todavía en la nube con total flexibilidad. Pero bueno, ahí está el futuro. Yo creo que cada vez, poco a poco y de forma paulatina, nos vamos acercando a eso. Y sobre todo, pues bueno, con el tema más sensible de fotos, de notas, de cosas así que no sean útiles, pensar, por ejemplo, que Flickr incluso nos da 1 tera de espacio gratis. 1 tera de espacio gratis para nuestras fotografías a la calidad que las subamos. Entonces eso está muy bien, porque realmente Flickr, aunque es una red social y podemos compartir nuestras fotografías, también tenemos la opción de poner esas fotografías en modo privado, organizado por álbums, y tenerlas ahí, accesibles desde cualquier sitio y sobre todo seguras en ese servidor, y que en cualquier momento, si lo queremos, podemos descargarlas de nuevo a nuestro ordenador y listo. Esto es una buena manera también, por ejemplo, de tener nuestras fotos seguras. Así que bueno, poco a poco nos preparamos para la nube y al menos preveyendo los chubascos y los chaparrones. Y bueno, en este programa, que al final siempre, bueno, lanzo pequeñas noticias, así que voy a pequeños truquitos, pequeños tips que voy acordándome conforme voy grabando, realmente os quiero comentar varios. Os quiero comentar, no quiero aburrir para no hacerlo largo. Es agosto, queremos piscina todavía, queremos playa, queremos montaña. No tenemos tanto tiempo para podcast, así que vamos a ir rápido. Un pequeño truco, sobre todo porque me lo he visto yo y me he visto la necesidad de buscar y realmente cómo hacer, sobre todo para mejorar la experiencia de uso con las fotografías en Android, sobre todo con el manejo de la galería. Y es que a veces nos damos cuenta que en la galería nos aparecen todas nuestras fotos que hemos subido previamente a Picasa. O si, por ejemplo, teníamos Blogger, pues todas esas fotos de nuestros artículos nos han aparecido ahí. A mí personalmente no es que me molestaran, pero sí que es verdad que a la hora de recuperar esos datos pierdes unos segundos que provocan un lag a la hora de acceder a la galería y realmente a las fotos que tú tienes físicamente en la memoria del teléfono. Realmente, para limpiar la galería de Android es súper sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es entrar en las preferencias, en los ajustes del teléfono. Tendremos que entrar en el apartado de cuentas en nuestra cuenta de Google y desactivar la sincronización de álbums Picasa. Ahí lo primero que tenemos que hacer es desactivarlo para que esa sincronización termine. Y ahora nos tendremos que ir a gestionar todas nuestras aplicaciones. Ahí veremos que tenemos tres apartados. Tendremos que deslizar el dedo hasta la derecha del todo, que veremos que pone todas las aplicaciones que tenemos instaladas y que están funcionando en nuestro móvil, en nuestro smartphone Android. Ahí tendremos que buscar la galería y veremos que ocupa, pues no sé, por ejemplo, 80 megas, 100 megas, lo que tengamos ahí. Lo que tenemos que hacer es ir a la parte de abajo y tendremos que borrar datos. No te preocupes, porque realmente no vas a borrar las fotos que físicamente tengas en el teléfono. Pero sí que vas a eliminar toda esa caché provocada por los álbumes sincronizados de Picasa. Así que una vez que ya lo hayas limpiado, podrás volver a tu galería y rápidamente verás cómo han desaparecido. Y si hemos eliminado esa sincronización, ya no volverán a aparecer. Si queremos que aparezcan, por supuesto, volvemos a activarlo y listo. Así de sencillo. Un detalle de realidad aumentada. ¿Os acordáis que en el primer episodio de NTV Podcast hablamos de la aplicación de IKEA, ese gran comercio de muebles que nos proponía una nueva aplicación para su catálogo 2014, que simplemente a través de nuestra pantalla de smartphone o del tablet vamos a poder ver cómo queda ese mueble escogido directamente en casa? Pues bueno, gracias a la realidad aumentada, también Audi ha probado y nos va a lanzar una aplicación para los futuros usuarios de Audi que nos va a servir para comprobar o para aprender qué sirve exactamente cada detalle o cada accesorio, cada mando, cada botón de su coche Audi. Simplemente tenemos que ir con nuestro tablet o con nuestro smartphone, ponerlo encima del botón que queramos y automáticamente, como si fuera el manual de instrucciones, nos van a dar toda la información. Pero todo ello sobreexpuesto en la pantalla, lo cual mola bastante. Y simplemente, y para terminar, una noticia que me ha llamado mucha atención. Google llegó hace tiempo a un acuerdo con la empresa israelí Waze, que es una empresa que es una aplicación que básicamente va más allá de la navegación GPS, porque en modo de comunidad nos permite conocer y marcar nosotros mismos incidentes en las vías, incidentes en el tráfico, diferentes detalles que mejoran muchísimo más la navegación, y al hacerlo tan social, pues lo hace mucho más, digamos que la actualización de información la hace mucho más rápida. Y mucha gente ya lo utilizaba incluso en sus coches para utilizarlo sustituyendo las herramientas de TomTom, de Garmin, diferentes formas, que simplemente con un soporte colocas tu teléfono y a navegar, realmente te va guiando. Pues bueno, Google y Waze han llegado a un acuerdo para el reporte de incidentes en las vías por parte de Google Maps, que ahora va a recibirlos a través de esta red social de Waze, y que por su parte Waze recibirá una mejor navegación utilizando los mapas y ese detalle que tiene Google Maps a la hora de trazar todos los recorridos. Entonces, en esta sinergia, pues nos va a... vamos a encontrar que mejoramos las dos aplicaciones, Google Maps por un lado y por supuesto Waze. Así que no tendremos que prescindir de ninguna y podremos seguir utilizando las dos, pero además de una mejor manera. Y con un hilillo de sudor que ya me corre por la frente, me voy a despedir. Os recuerdo que ya este podcast, NTI Podcast, lo podéis encontrar en iTunes, lo podéis encontrar, por supuesto, en notengoiphone.es, en diferentes agregadores de podcast, como son, por ejemplo, los que hemos nombrado antes, en Pocket Cast, podéis buscarlo, podéis buscar NTI Podcast en Downcast, en cualquier aplicación que tengáis vuestros podcasts favoritos, pues podéis, por supuesto, agregar el NTI Podcast si os gusta o si queréis, y también, por supuesto, recomendarlo, ¿por qué no? A mí me encontraréis en twitter.com/robert-rnr y en todos mis contactos en notengoiphone.es. Nos encontramos la semana que viene en NTI Podcast. Hasta luego.